ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Planetas ocultos en el Sistema Solar. Hace apenas un rato le eché un vistazo a la página de la NASA de Exoplanets, donde están actualizados hora a hora el número de exoplanetas conocidos por el hombre. Ese número actualmente es de 5.602. Bueno, digo actualmente, ahora, en el momento de que yo lo estoy mirando. Si vosotros entráis ahora, seguramente os encontraréis con que esa cifra ya ha aumentado, porque prácticamente cada día se añaden nuevos exoplanetas, es decir, planetas fuera del Sistema Solar. Sin embargo, son mundos que estamos estudiando siempre desde lejos. Tener en cuenta que el más cercano a nosotros es el que está justo en la estrella de al lado, en Próxima Centauri, y está a 4,2 años luz de distancia. Eso significa que con nuestras naves, con las naves más veloces que tenemos, tardaríamos casi 20.000 años en llegar hasta allí. Y ese es el más cercano, de ahí para arriba. Es decir, es muy complicado que en un tiempo razonable seamos capaces de enviar una sonda a un exoplaneta para estudiar realmente cómo es y qué diferencias hay y qué similitudes tiene con la Tierra un planeta que se ha formado alrededor de otra estrella que no es el Sol. Pero puede que después de todo no sea necesario esperar cientos de años hasta que seamos capaces de recorrer esas distancias que son de años luz. La razón es que podría haber uno o incluso varios exoplanetas aquí mismo, dentro de nuestro propio sistema solar. Se trataría, según un nuevo modelo de evolución planetaria puesto a punto por un astrofísico bien conocido de la Universidad de Princeton, que se llama Amir Siraj, un modelo, como os digo, se trataría de un mundo del tamaño de Marte, más o menos, y ese mundo habría sido robado por el Sol a otra estrella durante su juventud. Y desde entonces, hace miles de millones de años, ese planeta o planetas, porque puede ser más de uno, ha permanecido oculto en los confines de nuestro propio sistema. Las señales serían muy débiles, es decir, muy difíciles de encontrar. Lo explica Siraj en un estudio que se acaba de publicar en revistas científicas, ¿no? Pero las implicaciones son gigantescas. Imaginaros ser capaces de enviar una nave espacial a un exoplaneta, no que tenga que viajar miles de años, decenas de miles de años, para llegar hasta allí, sino dentro del sistema solar, es decir, mucho más a mano, que en unos poquitos años llegará hasta las zonas externas del sistema solar y pudiera observar este planeta. ¿Cómo pudo el Sol robar un planeta? Bueno, la predicción de este científico se basa en una serie de investigaciones recientes sobre estrellas jóvenes, que es precisamente donde se forma la mayoría de los planetas. Y es que en lugar de nacer solas, las estrellas se suelen formar en grupos muy compactos, que están estrechamente unidos por la gravedad, lo cual les permite interactuar entre sí y, en ciertas ocasiones, incluso intercambiar cualquier planeta que esté naciendo en ese momento. Los cálculos de Siraj, de hecho, indican que esos encuentros tan cercanos serían capaces incluso de catapultar mundos en formación o recién formados fuera de sus órbitas, convirtiéndolos en planetas errantes que flotan libremente en el espacio y que eventualmente después podrían quedar atrapados en el campo gravitatorio de alguna de esas otras estrellas vecinas. Por otro lado, otro estudio reciente sobre los exoplanetas vagabundos indica, este es más reciente, este tiene menos de un año, ¿no?, indica que los planetas más pequeños, del tipo de Mercurio o de Marte, son los que tienen más probabilidades de ser expulsados de sus sistemas de origen al nacer. Muchas más posibilidades que los más grandes, del tamaño de la Tierra o de los gigantes gaseosos. ¿Y cuántos exoplanetas podrá haber en el Sistema Solar? Bueno, Siraj lo que hizo fue fusionar estas dos líneas de investigación y hacer una estimación precisamente de cuántos planetas pequeños podría haber capturado el Sol mientras todavía se encontraba en su vivero estelar hace miles de millones de años, antes de empezar su camino en solitario. Y los resultados sugieren que en el sistema solar exterior podría haber, fijaros bien, entre 1 y 3 exoplanetas con masas similares a Marte y entre 2 y 5 con masas comparables a la de Mercurio. Fijaros, según Schirach, estos mundos podrían estar a cientos o incluso a miles de unidades astronómicas de distancia, es decir, en los confines más extremos del sistema solar. Una unidad astronómica, os recuerdo, que equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Y si bien es cierto que hoy por hoy los mejores instrumentos de los científicos no tienen la capacidad de detectar tan lejos esos objetos tan oscuros, fijaros, tan lejos del Sol, que casi ni se ve el Sol, no reflejan prácticamente luz, son absolutamente oscuros. Y los instrumentos actuales no pueden detectarlos en medio de la negrura del espacio. Pero el futuro observatorio Vera Rubin, que va a estar operativo el año que viene, en 2025, sí que será capaz de hacerlo hasta una distancia prudencial y muy grande de 700 unidades astronómicas. Es decir, los más lejanos, si es que hay más lejos, no los captará, pero hasta 700 unidades astronómicas, todo lo que haya, podría captarlo. La posible existencia de planetas aún no descubiertos en nuestro sistema solar no es algo nuevo, pero la idea de Schirach sí que es totalmente diferente de las especulaciones que hay sobre el, os sonará mucho, el llamado Planeta 9, que se trata de un mundo hipotético mucho más grande, que tendría unas 10 veces la Tierra. Ahora estamos hablando de mundos capturados y como mucho del tamaño de Marte. El Planeta 9, ya os digo, algunos astrónomos creen que podría explicar las extrañas anomalías orbitales que muestran objetos que hay más allá de Neptuno, con rocas espaciales, cometas, etc., ¿no? Sea como fuere, si al final ambas ideas resultan ser ciertas, esta de los planetas pequeños capturados y la de otros planetas todavía no descubiertos formados aquí mismo en el propio sistema solar, pues resulta que la parte externa de nuestro sistema planetario podría albergar una cantidad sorprendentemente grande de mundos que todavía no hemos descubierto, y brindar a la raza humana, de paso, la posibilidad de estudiar uno o varios exoplanetas sin necesidad de salir de casa. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.